olvidar la fortuna, los desafortunados. Nunca olvidar la desgracia a los agraciados. Nunca olvidar que la misma moneda nunca tiene siempre dos lados. Siempre dos lados. Nunca olvidar. Nunca olvidar que solo somos recuerdos. Nunca olvidar que solo somos pasado. Nunca olvidar. Nunca olvidar que solo tenemos tiempo. Nunca olvidar que el tiempo se nos ha acabado. Nunca olvidar. Nunca olvidar los errores cometidos. Nunca dejar que puedan contigo. Nunca olvidar que el único error es rehusar haberlos corregido. Nunca olvidar cada paso del camino. Nunca olvidar todos los pasos perdidos. Nunca olvidar el origen y el destino. Nunca olvidar que no nos alcance el olvido. Nunca olvidar. Nunca olvidar lo perdido y lo ganado. Nunca olvidar las cadenas del esclavo. Nunca olvidar. Nunca olvidar el precio que hemos pagado. Nunca olvidar que podría ser en vano. Nunca olvidar. No. Podría ser en vano. Nunca olvidar. El ejército de 12 monos buscando el qué, el cuándo y el cómo. Y la puerta de la celda de esta prisión invisible. Desde este manicomio, este mundo tan terrible. Hay un ejército de 12 monos que nunca va a dejar de buscar el modo de liberar a cada uno de todos los animales salvajes. Los tiene de encontrar el equilibrio al borde del precipicio. Ambajes por el ancla de la una verdad que algunos quieren ocultar. Disfraces que nos quiten lo bueno de terminar el carnaval de putas y precariedad que hacen. Corren todos bajo la mirada de aves rapaces, siendo un cacito de 12 monos que sabemos que somos capaces de hallar en 12 monos menos 12 kilos. Sabe quién conoce los secretos que se ocultan, que se llevan a la tumba, que el mundo está dirigido por poderes en la sombra. Pronto se va a hacer la luz, pronto girarán las tornas y los que ocupan el trono corren como cucarachas. Ya llegan los 12 monos, abren la puerta con hachas y cuando se hace la luz pueden ver hasta los ciegos. Los sordos oyen luz, de mudos al mundo pleno. Ya llegan los 12 monos, el ejército está aquí. No hay por qué tenerle miedo si no tienes que mentir.